He aquí este zambita hecho con una sola notita. Otras notas van a entrar, pero la base siempre igual. Esta otra es consecuencia de lo que acabo de decir. Si la sol fa mi re do, do re mi fa sol la si. Cuánta gente habla por allí y al final no dice nada, o casi nada. Yo ya utilicé toda la escala y al final no dije nada, o casi nada. He aquí este zambita hecho con una sola notita. Otras notas van a entrar, pero la base siempre igual. Esta otra es consecuencia de lo que acabo de decir. Si la sol fa mi re do, do re mi fa sol la si. Chicos, traten de cantar las notas. Yo mientras tanto hago dos instrumentos. A ver cómo hago la trompeta. Y el clarinete. La si do re do si la sol fa mi re do si do re mi si la si do mi si la sol la si do si la sol fa mi re do si la si do re la sol la si re fa mi. He aquí este zambita hecho con una sola notita. Otras notas van a entrar, pero la base es siempre igual. Esta otra es consecuencia de lo que acabo de decir. Si la sol fa mi re do, do re mi fa sol la si.